abre puertas y ventanas. Deja que me dé la luz. Tú que viniste como la mañana, con viento fresco del norte para el sur. Vámonos despacito, te enseñaré mis rincones. En esta esquina tengo un corazón que está borracho de canciones. Y yo confío en que me ayudarás con tu polvo de colores. Yo te querré de madrugada, cuando refresque la noche, bebé. Búscame y encuéntrame, te juro que no me escondo. Te enseñaré lo que quieras ver, pero pasa que está al fondo del pasillo que nos llevará, la habitación que nunca nadie supo ocupar. Con esos polvos de colores que tú solo me echas, si me buscas me encuentras, que yo sé que para ti tengo toda la puerta abierta. Si me buscas me encuentras, con esos polvos de colores que tú solo me echas. Búscame y encuéntrame, te juro que no me escondo. Te enseñaré lo que quieras ver, pero pasa que está al fondo del pasillo que nos llevará, la habitación que nunca nadie supo ocupar. Habitación que nunca nadie ocupó. Alguna se estuvo de paso, pero con el mismo paso se marchó. Seré yo que soy, un poco raro y que estoy lleno de polvo y platos sucios del pasado. Y tranquilidad es lo que me transmite. Vente cuando quieras, no hace falta que te invite yo. La habitación que nunca nadie ocupó, la habitación tras el pasillo de ese piso que soy. Búscame y encuéntrame, te juro que no me escondo. Te enseñaré lo que quieras ver, pero pasa que está al fondo del pasillo que nos llevará, la habitación que nunca nadie supo ocupar.